la basura todas las noches. Vuelve cada día entrando por el día. Empacho de tanta mierda que me dan para tragar. Circo, fútbol y famosos no me dan pa' más. Vagabundo de frecuencias voy buscando un día. Al casarse para la mente que no me haga vomitar. Un día a la semana haciendo. Solo un día a la semana haciendo. La buena digestión. Su Carlos, su Oscar, su Laura, su Íñigo, su... su Mario, que es su Mario. Bueno, hoy tenemos un montón de cosas. Tenemos al teatro en bici, estos chicos que hablan de teatro y de ciclismo. También tenemos los inventos de Palacio, que ya se sabe que van despacio, es lo que tiene España. Nosotros en Francia tenemos una república, va todo mucho más rápido. Luego está el estupidiario de la radio, que es una sección que a mí no me gusta nada tener que presentarla, porque estupidiario de la radio es muy difícil de decir. Y por último, la luna de Masi, ¿no? Este hombre que está siempre en la luna escuchando guitarras. Teníamos el amigo pobre, pero no lo voy a presentar. No podrás quedarte en casa, hermana. No podrás enchufar la tele, ni encenderla, ni lavarte las manos. No podrás refugiarte en un colocón, ni escaquearte, ni pirarte a por una cerveza durante los anuncios, porque la revolución no será televisada. Hogmas confiscated from the Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. La revolución no volverá después de la publicidad o de una noticia sobre un tornado blanco, un rayo blanco o gente blanca. No tendrás que preocuparte de que haya una paloma en tu habitación, un tigre en la cisterna o un gigante en la taza del váter. La revolución no mejorará con Coca-Cola. La revolución no acabará con los gérmenes que provocan tu mal aliento. La revolución te pondrá al mando. La revolución no será televisada. La revolución no será una repetición ni una reposición. La revolución será en directo. Y es más probable que te enteres en la buena digestión. Buenas noches, compinches que nos escucháis a través de las ondas. Bienvenidos a un nuevo programa de La Buena Digestión cuando son las 21:05:06 de la noche de este lunes revolucionario que nos ha pillado con este cuerpo así, con ganas de peleita. Hoy una servidora de ustedes, Chío Domínguez, será la que los conduzca por este viaje petardillo e indisciplinado del humor más peleón. Pero como sola no puedo, pero con amigos sí, ¿para qué voy a venir sola, no? A las teclas, pinchando los audios a ocho patas como si fuera un pulpo, Pablo Octopus Nightwalker. A mi vera, el crustáceo que cuando veranea adquiere un matiz más arrocero, Juan Gabá. Y es que estoy muy a gusto rodeado de cigalas. A mi otra vera, la voz. El también conocido como el Frank Sinatra asturiano Lucas Trapaza. Está fatal. Pues no tenemos nadie más aquí, nos han abandonado. La chefa está malita, un besito para la chefa. Y Martín está en una reunión, o eso dice, ahora le llaman reunión. ¿Cómo una prueba? Pero bueno, tenemos muchas recomendaciones que hacerles para estos días. Juan Gamba, ¿tú tenías una recomendación? Sí, yo tengo una recomendación que no va a ser teatral. Fíjate tú, el 15 de mayo a las 6 de la tarde, toma la calle. Os invito a que toméis la calle en vuestra ciudad, igual que nos escuchéis en Madrid o en cualquier otro sitio. Podéis buscar vuestra convocatoria en www.democraciarealya.es. Una invitación a tomar las calles y protestar contra estos gobiernos que hacen lo que mandan los mercados y no lo que manda la gente. Pero, mi recomendación viene con una pre-recomendación, porque el jueves 12, en la Puerta del Sol a las 12, Puerta del Sol a las 12 y en Callao a las 7 de la tarde va a haber un flash mob para promocionar lo del 15 de mayo. ¿Qué es un flash mob? Pues es, o sea, tú es como, estás andando, ¿no? Y de repente la gente hace cosas raras, como súper coordinado, como 25 personas que se ponen, yo qué sé, a bailar claqué, ¿sabes? Y luego se van y no ha pasado nada. Es como, te quedas súper flash mobeado. Es como en un musical, ¿no? Exactamente. Esto pero también se llama lip dub, ¿no? No, no es lo mismo. Lip dub es cuando suena una canción y va la cámara siguiendo a la gente por un sitio y va tal, no sé qué. No confundas un lip dub con un flash mob, flash y menos mob, por claro. La noche, amigo. No seas snob, dame feedback. ¿Quieres input? Toma output. Yo qué sé. Bueno, yo tengo una recomendación que E.J. Martin nos ha dejado, que es una obra de teatro que están poniendo en la Guindalera que se llama El juego de Yalta, protagonizado por María Pastor. Según él, es brutal. Pero como hemos visto, pues hay que ir a verlo, ¿no? Pues sí. Venga, un poquito de teatro. Y nada más, bueno, recordar que Mariquilla nos va a recordar dónde nos podéis encontrar en la red. www.labuenadigestion.es, donde están los podcasts y el programa online cuando se emite, que es ahora. Pero luego, aparte, nos puedes buscar en Facebook, La Buena Digestión, donde además de colgar el programa, colgamos los vídeos y las cosas de las que se hablan. Pues nada más. ¿Alguna recomendación más, Lucas? ¿Algo que decir? Bueno, hay una bebida que el otro día me gustó. El té y pakistaní. Muy bien. Muchas gracias, Lucas. Ya te puedes callar. Seguimos en La Buena Digestión. La Buena Digestión. Los lunes a las 9 de la noche. ¿Quién es? Los lunes a las 9 de la noche. Marte. Júpiter. Urano. Tríncamela con la. La Buena Digestión. Un programa marciano. Bienvenidos al Teatro en Bici, aunque hoy esta sección debería tener otro nombre. Debería no existir mamarrachos, así que sería un avance. Olga, esta sección es necesaria, aunque esta semana debería ser al teatro en autobús. Maravilloso, no teníamos suficiente con los pesaditos de las bicis y ahora me habla de ir en autobús con sus sudores, sus frenazos, sus abuelos. No, querida, no es un autobús de línea. Le hablo del Basibus, que vuelve a pasearse por Madrid. ¿El Basibus? ¿Qué clase de broma es esa? La broma de un bufón. Leo Bassi. Me lo temía, me que trece otra vez usted y sus payasitos. Este señor es mucho más que un payasito, como usted dice. Es un bufón, alguien que tira más alto y le habla a los poderosos, que denuncia el abuso del fundamentalismo, que intenta desenmascarar a los corruptos. En mi país a los corruptos los licuamos para hacer vodka barato. Yo creo que ese vodka se lo bebería Bassi encantado. Empresas privadas, salvado. Por el dinero público, por el dinero de todos. Hijos de puta. Salvados con vuestro dinero. Bueno, vuestro, porque yo no pago impuestos. Sí, vuelve a Madrid el cóctel de política y performance de Bassi, los viajes de turismo político que ya nos alegraron los días de campaña electoral en 2004. Qué pesadito, sigue con la misma idea del bus y vas, este, y dices, pues a ver, ¿qué es eso del turismo político? Pues se trata de visitar en autobús los puntos negros de la corrupción de esta ciudad para conocer de primera mano los desmanes de nuestros gobernantes municipales. Vaya. Deben de tener mucho trabajo. Bastante. Y solo queda una salida, que es el próximo domingo 15, día de movilizaciones, saldrá el Basibus a las 12 de la mañana de la Tabacalera, en Embajadores. Pero, ojo, hay que reservar sitio. Toda la información la tenéis en su web, www.leobasi.com. Leo Bassi con dos S's. Pero este hombre no tiene nada mejor que hacer, dedicándose todo el rato a encordiar. ¿De qué vive? ¿Seguro no está subvencionado por algún sindicato? Pues va a ser que no, porque vive de su trabajo, ya que tiene varios espectáculos en constante gira. ¡Qué marreo, ¿no? Sí, lo que tiene. Y en los próximos meses va a actuar en toda España, en Alemania, en Noruega, en Italia, en Francia, presentando sus espectáculos Revelación y Utopía, un canto a favor del laicismo el primero y una invitación a soñar con un mundo más libre para todos el segundo. Puede invitar a una ronda de arenque, seguro que eran más salados que él. Bueno, no sé, juzgue usted misma. Y los bufones somos, no tenemos, ¿cómo se llama?, carta de partido, no tenemos, vamos por libres. Y en este momento, con un deseo de hablar con más pasión de mis cosas, para defender más el laicismo, y entonces una declaración de guerra, sí, hoy, y para mí es esencial porque creo que vivimos una situación política dormida, donde la gente no habla con la bastante pasión de nuestros ideales. Al final me va a caer bien y todo el bufón este repartiendo leña a la ignorancia. Quizá debería invitarlo a tomar un cóctel conmigo al acabar el Basibus. ¿Yo invitar a un hombre? ¿Encima payasito? ¡Oh, Dios mío, me estoy ablandando! ¡Soy más cursi que los bailes del Volga! Lo que tiene, el roce hace el cariño. No me toque crustáceo. Bueno, lo que hay. Aléjese. No me toque. Mira, las patitas, cuida con la cabeza. La buena digestión ya no dura una hora, porque eso era un tostón. La buena digestión ahora dura media hora, que es mucho mejor. La buena digestión todos los lunes a las 9, y que viva la radio, cabrones. Los inventos de Palacio van despacio. Hoy, terrorismo islámico, tratamiento, la ejaculación precoz. Hola, españoles. Soy el reinventor y me llena de orgullo y satisfacción haceros la vida más sencilla y fácil con inventos y soluciones prácticas. Ciudadanos del mundo, el terrorista más buscado ha fallecido. ¿Quién era? Os preguntaréis. Se llamaba Usama bin Humaja bin Awad bin Laden. Pero todos le conocíamos por Pepín Laden, el presidente en Oriente Medio del club de fans de ZZ Top. Un hombre muy religioso, pero malo, malo como él solo. Peor que el futbolista que marcaba un gol y fallaba en la repetición. Estados Unidos ha comunicado que murió de muerte natural tras golpearse fortuitamente con la puerta cuando los marines iban a merendar a su casa. Un desgraciado golpe con tan mala fortuna que la manilla le atravesó el cráneo con orificio de entrada y salida. Dicen que iba a ser juzgado amistosamente, pero ningún soldado se atrevió a reanimarle con el boca a boca. Too much bello in the face, dijeron, demasiados pelos en la boca. Es más, le han dejado las barbas en remojo como en el vecino. Pero mi invento de hoy ha nacido para acabar pacíficamente con los terroristas del integrismo islamita sin que se produzcan estos fatídicos accidentes domésticos, que ninguna gracia hacen. Otro día y inventaremos algo para otros terrorismos, el cristiano, el judío, el protestante, la cienciología, Carmel Marchante, cuando canta. Primero se localiza al terrorista. ¿Cómo? Muy fácil, basta con juntar 72 vírgenes en una misma localización, o ir a un campamento de Opus Dei. Cuando el terrorista entra en deseos por hacer su función, la del terror, se le sugiere que se aplique una lavativa de pan rallado para mantener agrio su carácter. Convencido de lo cual, el terrorista lo pone en práctica sin saber que hemos dado el cambiazo y le hemos puesto pimentón picante de Castelló de los Pobazares, Astorga. Los ardores son inmediatos, sí, lo reconozco, sobre todo en las primeras deposiciones. Esto debería empezar a minar la moral del terrorista, pero no es suficiente. Seguidamente hay que llevarle a una sala de visionado a que disfrute de las obras videográficas completas de Marisol, Joselito y Rafael en sus tiempos mozos. No sus últimos trabajos, porque ya estaríamos torturando. Cuando hayan pasado 3 semanas, su cerebro estará suficientemente reblandecido como para convencerle de que lo mejor para él es pasar a ser mártir directamente, o lo que es lo mismo, un suicidio asistido que exime de culpa al ayudante. Se le entrena para hacer estallar unas cargas adheridas al cuerpo con cinta americana. Por supuesto, hay que rectificar la instalación para arrancarle unos cuantos pelillos, o sea, que se le quita la bomba para dormir y se le pone al despertar al día siguiente. Eso durante el tiempo del entrenamiento. Eso jode, pero no mata. Puesto el explosivo, es necesario instruirle para la ejecución precoz, sí, con J de eje del mal. ¿Cómo? Pues, ¿para qué queremos las 72 vírgenes? Es que hay que deciroslo todo. Entrenado el sujeto, dejará de tener un peligro para las vírgenes y para el público en general, porque todo su metabolismo actúa precozmente, ya sea tanteando a su harén como con el cronómetro, de forma que cuando vaya a poner la bomba a las 4 horas para matar infieles, programe el reloj a los 4 segundos. Así funciona la ejecución precoz y es más eficaz que la depilación láser. El terrorista fallece, pero en la soledad de su hogar, y lo mejor, parecerá un suicidio. Y lo es, claramente. Otro día hablaremos de qué pasaría si se nos muere, si el terrorista se nos muere viendo los vídeos. En los Alpes no sintonizamos el 100.4 de la FM, pero escuchamos la buena digestión en Internet. Hoy en el estupidiario de la radio, vocabulario Les Luthiers. Inestable. Mesa norteamericana de Inés. Envergadura. Lugar de la anatomía humana en donde se colocan los condones. Ondeando. ¿Dónde estoy? Camarón. Aparato enorme que saca fotos. Decimal. Pronunciar equivocadamente. Becerro. Que ve u observa una loma o colina. Bermudas. Observar a las que no hablan. Telepatía. Aparato de televisión para la hermana de mi mamá. Telón. Tela de 50 metros o más. Anómalo. Hemorroides. Perro. Pastor alemán. Barbarismo. Colección exagerada de muñecas Barbie. Chinchilla. Ausencia de un lugar para chentarche. Diademas. 29 de febrero. Dilemas. Háblale más. Manifiesta. Juerga de cacahuetes. Me oyo. Me escucho. Totopo. Mamá, mi feroz y ciego desde pepelo, ne negro que cocome frijoles. Atiborrarte. Desaparecerte. Cacareo. Excremento del preso. Cachivache. Pequeño hoyo en el pavimento que está a punto de convertirse en bache. Elección. Lo que experimenta un oriental al ver una película porno. Endoscopio. Me preparo para todos los exámenes, pero para dos no. Nitrato. Ni lo intento. Nuevamente. Cerebro sin usar. Talento. Nota rápido. Esguince. 1 más 14. Esmalte. Ni lunes ni miércoles. Sorprendida. Monja en llamas. En Las Vegas tengo conciertos de martes a domingo, pero los lunes me los dejo libres para escuchar mi programa favorito, La Buena Digestión. Humor gamberro por la... ¡Uy, uy! Perdón, perdón, que está aquí mi amigo Bruce Willis. ¡Ey! ¿Qué pasa, Bruce? Pues puteado, nene, puteado. ¿Pero qué pasa? ¿Te has cortado con la jungla de cristal? ¿Qué va? Que se me ha partido una uña. Oye, Bruce, una pregunta así personal. ¿Tú por qué dejaste a Demi Moore? Pues hombre, porque no me dejaba escuchar La Buena Digestión. ¡Ay, maldita pirra! When I see you out and about, it's such a crime. Pedazo de temazo que nos trae ese hombre gaditano. Yo es que como lo conozco me pongo a atacar. ¡Chabelo! Muy bien, Chabeli. ¿Qué tal, chicos? Enhorabuena. Acabo de terminar de reírme, ¿eh? Sí, ¿no? Me habéis hecho mucha gracia con lo de las palabras. Tú sí que tienes gracia, mierda. ¡Ole tú! Bueno, hoy nos trasladamos a San Francisco 67, ¿no? Venga, yeah. Loco. A ver, Summer of Love, la época de paz y amor, drogas, sexo libre, la época donde la música tenía un rol importantísimo y para mí fundamental en el movimiento de protesta, ¿no? Pero os quiero preguntar, ¿quién es y cómo se llama el tema? Jefferson Airplane. Oh, muy bien, ¿el tema? White Rabbit. Ok, yeah. Qué preparado estáis. Es que ¿eh? Me encanta esa canción, a mí me encanta. Esto no podía Jefferson. Faltar, ¿no? Me encanta la muy Jefferson. Bonita. Bueno, es un clásico, pero mega clásico, ¿no? Yes, it is. Una revisitación psicodélica del ya psicodélico libro de Carol Alicia en el País de las Maravillas. Yes, it is, ¿no? Eso me ha aparecido por la letra. Nunca me ha aparecido por la letra, lo conozco hace millones de años, pero... Una clara invitación a tomar ácido lisérgico para abrir la mente. Bueno, que lo propio. Este tema, en especial, fue utilizado por el vicepresidente de entonces, Piro Agnew, para demostrar la depravación del rock y la mala influencia que le daba a los jóvenes. Entonces era como un clásico que fue censurado al principio por eso, como dices tú, la letra que invocaban a tomar ese ácido liberatorio, como se era la época donde se tenía ese LSD que tenía el poder de abrir la mente y construir una nueva sociedad de paz y amor. Pero bueno, no fue así, fue una utopía y nada más. Pero Jefferson Airplane, el grupo probablemente de San Francisco más conocido, para mí son más buenos los Quicksilver porque tienen una guitarra que es un cuchillo de Cipollina, pero fueron los que inventaron el sonido West Coast y se abrazaron la naciente cultura psicodélica. La verdad que sí. Bueno, los discos, los clásicos, el primero, Surrealistic Pillow, del 67, donde está este tema, White Rabbit. Y el conejo blanco. El clásico. El que tenía prisa, que claro. Ya. Luego está el super psicodélico del año, siempre del mismo año, After Bathing at Baxter's, realmente psicodélico. ¿Eres capaz de repetirlo? After Bathing at Baxter's. Ah, pues ahora me ha sonado otra cosa distinta, ¿eh? Acid Bastard. Se me va la lengua. Luego está el que tiene la carátula, la foto de Hiroshima, de la bomba atómica, Crown of Creation, también espectacular. Y el directo que tiene en Blessed Point, el Little Head. Pero hoy, como estamos, habéis abierto con ese tema que me ha un poco cargado de revolución, ¿no? Dedicado especialmente para ti. Muchas gracias, adoro esos temas denso y de cultura, así, protesta total. Afro. Yo traigo también de su disco más, vamos a decir, más político, el Volunteers, que en principio tenía que salir Volunteers of America, pero América con K fue censurado. Y claro, salió simplemente con Volunteers, donde toca también los espléndidos dedos de Nicky Hopkins. Y hoy tenemos Volunteers, que un himno a rebelarse. Maravilloso. Oh, que yeah, cae, vamos. Hay que subir el volumen de la radio a tope. Posiblemente. La guitarra es de Jorma Kaukonen, ¿no? Y la voz es de Grace Leaks. Maravilloso. La adoramos, ¿no? Muchísimas gracias, Masi. Chico, un besazo. Un besote. Chao, Belly. Bacio, bacio. Chao, bellísimo. ¡Volunteers! Bueno, familia, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a los compis. Pablo Nightwalker, Juan Gamba, gracias. A ti, jefa. Lucas, muchísimas gracias. Bye, bye, my lady. Un besito para Masi y un saludo especial para los que hoy no están con nosotros, que son E.G. Martin y La Chefa. Desde La Buena Digestión, por ser gratis, por ser lunes, les incitamos a que se opongan, que digan no al abuso y al recorte de derechos, que se unan, que intenten cambiar las cosas desde dentro. La apatía y la desidia son nuestras enemigas y sus aliadas. Indignaos, dice Stefan Hessel, porque de la indignación nace la voluntad de compromiso con la historia. Nosotros nos despedimos. Hasta el lunes que viene. Decid adiós, chicos. ¡Buen provecho! ¡Adiós! ¡Indignation for the nation! Recuerden que buen su indignación provecho es también la nuestra. ¡Oh, yeah! Why am I alive anyway? Yeah, what have I got? Nobody can take away. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile.